tuvo, lisa y llanamente, lo que se dice, un apriete, la cual la escuela tenía que estar abierta, no importa los peligros, con los chicos y los docentes en la escuela, aún con los trabajadores solucionando el problema, intentando adentro de la escuela. Pero ella lo va a contar mucho mejor que yo. De corazón, dentro de este marco y de este dolor que angustia, que oprime, que nos humillan, pero nos da esa bronca, esa impotencia, esa rabia, más fuerza. Esa fuerza no se va a terminar. Esa fuerza está en la cara de Rubén y en la cara de Sandra y en el acompañamiento de Fernando. Muchas gracias. Hola, buen día. Antes que nada, les quiero pedir disculpas porque estoy muy nerviosa. Voy a contar lo que pueda contar, porque soy docente, pero también soy mamá de una escuela pública en San Vicente. Lo que pasó comenzó el viernes de la semana próxima pasada, con un escape de gas verificado por una cuadrilla del Consejo Escolar, pero que fue detectada por padres en la puerta de la escuela. Esa misma inquietud fue llevada a un auxiliar, y el auxiliar con muy buen atino se lo comenta una maestra. Cuando llegan gritomas, ahí está, perdón. ¿Se escuchó lo de antes? Sí. Gracias. Y bueno, luego llega la autoridad de la escuela, comprueban de que hay un silbido según las actas, pero no perciben olor. Las clases no se podían suspender. Se preguntó a inspección esto, se preguntó a consejo escolar. La cuadrilla va a venir más tarde. A todo esto, los padres con sus hijos, mi hijo adentro de la escuela, porque va a segundo grado, conmigo, de mi mano, esperando ver qué hacíamos. Esto que yo les comento en segundos, pasaron una hora y media. Lógicamente yo antes llamé a alguien que se llevara a mi hijo. Los papás retiraron a sus nenes de la puerta, se los llevaron a su casa. Cuando llega la gente de la cuadrilla, había efectivamente una pérdida de gas. El sábado se nos dice que la escuela estaba en condiciones y como tal he ido a la escuela a trabajar, como es mi derecho, como es mi obligación, pero es mi vocación. A mí me gusta estar en la escuela. Yo y todas mis compañeras, o mis compañeras y yo, sepan disculpar. Cuando llegamos el lunes, lo que vemos es lo que yo veo, lo veo en primera persona, a un hombre vestido de azul que no era de la escuela. Esto lo quiero aclarar porque me lo dejó muy claro mi inspectora ayer y mi directora. No tengo jerarquía en la escuela. No soy la maestra de mayor puntaje, pero soy un ser humano y mi hijo estaba dentro de la escuela. Y le pregunto al señor quién era, porque hay menores en la escuela. Y me dice que lo envía a consejo. Le comento a otra compañera esto y me dice, ah, habrán venido por el techo, porque tenemos filtraciones también y peligros de derrumbe. Ella se acerca y le pregunta y el hombre le dice, no, vengo por el escape de gas. No, el escape de gas está resuelto. No, ese codo pierde, le dijo. Antes de esto ya habíamos percibido el olor. ¿Pero qué pensamos nosotras? Lo que muchas veces pensás en casa. Estoy somatizando, tengo miedo. Porque tenemos miedo. La verdad es esa, tenemos miedo. Minutos más tarde, viene una mamá que ya me había avisado por cuaderno, y esto lo quiero aclarar y lo voy a hacer enfáticamente porque tengo el acta y tengo el cuaderno del nene que se tenía que retirar a las 11. La mamá llega para hacer el retiro y me dice, señor, ¿no sentís el olor a gas que hay? Yo la miro y no le digo más nada y me dice, mira, yo a mi hijo, casi dije el nombre, perdón, me dice, yo a mi hijo lo llevo, pero tu hijo está acá adentro, ¿qué vas a hacer? Automáticamente llamé a alguien que lleve a mi hijo a casa, a la casa de ella, inclusive venía a mi casa porque no había nadie en mi casa. Estoy yo con él. Y automáticamente, y esto fue un error seguramente lo que voy a decir, y muchos van a decir, ojo el artículo 6 del estatuto, me lo sé de memoria el artículo 6 del estatuto, pero tengo sangre. Agarré mi teléfono celular, tengo un grupo de difusión de padres y les dije, papás, necesito que sepan lo que está pasando. Hay obreros trabajando con gas en la escuela y la escuela tiene el gas conectado de calle. Lo dije yo, el audio es mío. Y no me arrepiento. Lo único que recibí fue el apoyo de mis compañeras. Y más allá del apoyo de mi compañera, el audio se diseminó. ¿Vieron cómo es la tecnología? Vos mandás un audio, se viraliza, pasa de celular en celular, terminó en Lomas mi audio, en la casa de mi hermana. Dice, Ángela, ¿sos vos? Sí, ya sé que soy yo. Pero también llegó a manos de la directora. Directora a la que estimo, a la que respeto, a la que es una excelente compañera, pero que estaba descompuesta y se tuvo que ir. Mi maestra de mayor puntaje también es excelente, pero también tenía a sus hijos ahí adentro y no tenía quien los retire. Entonces, impulsivamente, ya les digo, mandé el audio. Y mi directora, cuando lo recibe, un auxiliar le dice, un auxiliar que está de licencia y tiene su nieto en la escuela, le pregunta si eso era cierto. Y lo que le responde es que me estoy cavando mi propia fosa. Así como ustedes lo oyen. No tengo miedo. Pero sí, no quiero ser la responsable de que nadie se muera. Yo estaba ahí, yo sentí el olor, la mamá sintió el olor. La gente del barrio al lado costado sintió el olor. El esposo de una señorita del jardín, que es bombero, vino a pedir un auxiliar que baje la térmica. Eso no lo inventé yo, no estoy alterada. Como se me ha dicho ayer, y estaba el secretario general, el señor Farías, conmigo, escuchando que lo que dijeron fue que la gente, a partir de ahora, va a trabajar los sábados para que nadie se enloquezca porque los vea trabajar. Dicen que estoy loca, o tal vez es mi apreciación. Yo lo único que sé, y esto también lo quiero aclarar, porque si no van a decir, dijiste a medias, y mañana voy a volver a trabajar. Y sé que no me voy a ir sola, me voy a ir con la mirada de cada uno de ustedes. Y con el respaldo de Mirta. Y con todos los que están acaparados. Ellos me aseguraron, según un acta, que la boca de calle del gas estaba cortada. Pero resulta que hay dos cañerías de gas. Y donde estaban trabajando mis compañeros de cocina, estaba encendido. Díganme ustedes si dejarían que una persona venga a cambiar una estufa al menos. No hablemos de pérdida. Viene a cambiar una estufa. Y si no le cierra la llave del gas de la vereda, ¿vos dejarías a tus hijos ahí adentro? Yo no lo dejo a mi hijo ahí adentro. Y ese día los 20 nenes que yo tenía, porque ya veníamos del viernes con el escape de gas, y reitero que estuvo comprobado, esos 20 nenes para mí representaban cada uno de mis hijos. Y no es un decir, porque soy maestra de segundo, de la otra sección. Mi hijo tiene la edad de mis alumnos. Es verdad, vinieron los papás, retiraron, pero todo fue en orden. Pasa que fue más fácil decir, la maestra asustó a todo el distrito. Sí, que me cavé la fosa y tengo el audio. Y le llegó a la inspectora. Tengo la denuncia, por supuesto. Fui a la sede policial con las últimas fuerzas que me quedan. Porque estaba descompuesta. Porque una vez que se fue el último de mis alumnos, el cuerpo me cedió. Llegué a mi casa, no sé cómo llegué a mi casa. Me senté en el umbral de mi puerta. Mi papá estaba con mi sobrina, que tiene 2 años. Y me miraban. Y yo no podía decir lo que había pasado. Yo hoy lo digo acá, se los comento. El tiempo es tirano, dicen. Y yo les pido disculpas si los aburro. Les pido disculpas. Y desde ya digo y repito, conozco el artículo 6, pero mi hijo estaba dentro de la escuela. Gracias.